cuando sientas que la vida te tortura y no encuentres más sabor que la amargura, no desfallezcas aunque tu vida parezca aún más oscura que una noche sin luna. Aunque mañana tal vez no amanezca, no dejes que la locura te consuma. Observando, escuchando cómo pasa el tiempo y pasa la vida.